Ya estamos en comunicación con Facundo Pedrini. Él es periodista, director de contenidos de Crónica TV. Uh-huh. Y bien, tiene dos libros escritos. Uno de ellos es Argentina, una historia en placas, publicado en el año 2016. Y Finales, publicado este 2020. Hola Facundo, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con El Oeste Despierta. Te habla Juliana y Pacho del otro lado. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes por la gentileza de la nota. No, agradecerte a vos, nosotros vamos a ir en la mente de las placas, aquellas que vemos por Crónica, y yo la verdad siempre me preguntaba quién tiene tanta creatividad, quién está detrás de todo eso. Viste que todo el mundo dice, ¿quién estará escribiendo todo el tiempo estas cosas? Acá lo encontramos. Aquí lo encontramos. Uh-huh. Facu, contanos cómo es ese proceso de escritura de estas placas que, bueno, son el impacto y son el nuevo periodismo, vamos a decir, o la nueva forma de hacer periodismo y que la gente se informe. Yo creo que tiene que ver más que con una nueva forma de hacer periodismo, con una nueva presentación del periodismo. En realidad data del año 94, las placas se crearon cuando nació Crónica, el 3 de enero de ese año, uh-huh. a partir de una invención de Héctor Ricardo García, que fue de alguna forma ultra el primer gran empresario de medios de la Argentina, que tenía, bueno, la revista Sí, Así es Boca, Radio Crónica, la Radio Colonia, Canal 11 y bueno, Crónica TV, son en su momento primas hermanas de las tapas del diario, uh-huh. y creo que son en sí mismo un recurso pre-Twitter. Si te pones a pensar, hace 27 a 26 años que Crónica titula en 140 caracteres las cosas que pasan, uh-huh. acá y en el exterior, mucho antes de las redes sociales y de todo este aluvión digital de crisis de intermediario, ¿no? Así que me parece que en ese sentido las placas son pioneras de ese lugar. Creo que encontraron y se reinterpretaron con el paso del tiempo en un contexto donde la imagen prima más que el texto. Uh-huh. Y hoy la gente titula en forma de memes. Las placas creo que encuentran varias esquinas nuevas. Y sobreviven porque se readaptan desde el lenguaje, no del recurso. Las placas, en realidad, son generadas por una familia que tiene casi 150 personas, que tiene que ver con los productores, los redactores, los coordinadores de aire, los biografistas, los cronistas, todos en alguna forma u otra sostienen la reputación de las placas, uh-huh. y como tienen que ver con un recurso no guionado, porque son muy repentistas. Creo que las placas no tienen en ese sentido un manual de estilo, entonces es difícil advertir el error cuando estás en vivo y en directo. Sí, exactamente, Facundo. Acá estaba repasando algunas de las últimas, ¿no? Como Cristina lo mira desde arriba en relación a la marcha de ayer. Otra, por ejemplo, en instantes Macri da otra nota. En Crónica hablan los 40% de pobre que dejó. Todas estas notas hacen también, o estas placas en realidad, que no están para nada justificado que pasen cosas como la de ayer, ¿no? Que le tocó sufrir el equipo de Crónica en la marcha. Sí, sí, fue una situación de extrema gravedad, que la verdad que se suele repetir en casi todas las convocatorias. Ayer con un par de amigos nos preguntábamos en voz alta cuál es el sentido de cubrir esta nota si entienden a los medios de comunicación como un elemento de distorsión. Pero la verdad es que, bueno, Crónica tiene que seguir poniendo micrófono en las cosas que pasan, así que no vamos a dejar de ir. Los chicos están bien, el equipo está a salvo, también el móvil del 5N sufrió algunos percances en la marcha, varias agresiones, sobre todo a su cronista, así que bueno, fue una situación, pero ya pasó. Sí, bueno, lamentamos y bueno, como vos decís, tenemos que seguir ahí en el territorio, cubriendo con el micrófono. Yo vuelvo a las placas y quería preguntarte, porque bueno, he visto que varias entrevistas que te hicieron, y entre eso vos decís, bueno, que digamos el fin de las placas o la construcción es para provocar jugando, pero siempre hay límites en la construcción de estas. ¿Cuáles son los límites que tenés para la idea, la creatividad dentro de las placas, del mensaje? El límite siempre tiene que ver con respetar lo popular. creo que ese es el primer mandamiento de las placas. Lo bueno de trabajar en Crónica es que siempre atravesás un andarivel que tiene que ver con el país real. Entonces, no importa la grieta. Lo popular es un límite, los ídolos del pueblo, el sentido de trascendencia, la fe, la religión, aquello que al público masivo le parece sagrado, digo. En ese sentido, Crónica es bastante respetuoso de ese tipo de tradiciones. En primer lugar, ¿no? Y después, sí, bueno, la voluntad popular y los sufragios también se respetan, digo. Parece que, en ese sentido, Crónica, si bien durante los últimos 5 años tuvo una tendencia bastante descriptiva y por momentos valorativa de lo que fue la última gestión, digamos, nunca juzgó la voluntad popular de ningún sufragio, ¿no? Y Crónica hace información, cuenta historias y sobre todas las cosas también tiene su estilo independientemente del que gobierne. Entonces me parece que ese andarivel es el indicado. Y este es el tipo de información, como bien decía, ¿no? Que son pioneros y que quizás la gente prefiere consumir mayoritariamente, ¿no? Recién estaban entrando para repasar el Twitter de Crónica TV, cerca de 100.000 seguidores, o sea que lo espontáneo también es lo que garpa, ¿no? Nosotros, el público que ve Crónica no está en Twitter, ¿eh? Ah, ok, perdón, entonces... El público está en Crónica, no, el público que ve Crónica no está en Twitter y lo que pasa en Twitter no es la vida real. No, no, obviamente, lo claro, que sí veo que claro. se replica mucho consumo, de lo que pasa en Crónica en esta red. Hay un consumo indirecto que también te sirve a vos como empresa del imaginario colectivo. Y para disputar los nuevos sentidos. Pero la verdad es que la gente que consume redes sociales no se acerca demasiado a la televisión y cuando lo hace de manera muy sectorizada a programas puntuales. Ah, ok, perfecto. No lo digo desde el punto de vista de la informalidad, sino que está estudiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el desafío es establecer un maridaje entre la gente que te ve desde siempre, los nuevos consumidores que pertenecen a personas que tienen más de 45 años, que son los que ven canales de noticias, y las nuevas generaciones que se acercan a Crónica pensando primero desde el punto de vista de los códigos digitales, también de los memes, también de la risa, también de la carcajada, también de la reflexión. Y en esta convergencia también multimedial, digamos, tecnológica, ¿con qué criterio es que Crónica actúa, digamos, ¿no? Porque como vos decías, justamente no es el público, mayoritario el que consume redes, el que consume la televisión, pero entendemos también que hoy la televisión la podés ver mediante... es todo esto con lo que hablabas, el maridaje este, y con qué criterio, digamos, me interesa saber el tras de escena de todo esto, si nos podés contar. ¿Con qué criterio? Sí, deciden, claro, distribución de los contenidos, tal cual. Crónica está en un proceso de convergencia hace 2 años. El grupo Crónica tiene el diario Va de Negocios, tiene la web, tiene el diario papel y tiene Crónica Televisión. Y lo que hacemos son reuniones semanales de la mesa directiva en donde vamos estratificando cómo contar, el cómo contamos en determinados medios y cómo a veces abordamos la programación también desde una vocación de servicio. No te olvides que 8 de cada 10 personas que mandan mensajes y se comunican con nosotros, allá de los conocimientos y de las observaciones de la programación, piden IFE o preguntan cómo cobrar el IFE. Entonces, vos no podés conocer ese país real que está por encima de lo que todos creen y el país que se imaginan. Claro, en relación a esto, lo que estábamos viendo recién hace minutos nada más, con una noticia de aquí, de La Plata, ¿no? Donde está por abrir un barcito. La parrilla. Sí, la parrilla. Una parrilla, ahí la cola de la parrilla da 4 vueltas. Sí, exactamente. Hoy veíamos testimonio desde temprano que había una chica que era la primera de todos, Sabrina, que estaba desde las 3:30 de la mañana. Lo que decís vos, ¿no? 4 cuadras de gente para llegar a un empleo. Es que esa es la Argentina que está viviendo, digamos. Uh-huh. La Argentina de las marchas del día de ayer también es real, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que la calle está atravesada hoy por la... está la protesta de los excluidos, que no tienen para comer, que no tienen para trabajar, que no tienen para caberse, y la protesta de los incluidos, que tienen algunos derechos o tienen una situación un poco más holgada, y de repente protestan por cosas que también son legítimas, que tienen que ver con la libertad, con la reforma judicial. ¿Me explico? Sí, sí. El hambre es toda la verdad, pero no es la totalidad. No, tal cual, hay otra, digamos, ahí estamos bajo el manto de la democracia, ¿no? Decimos eso y nos encontramos en ese abanico de realidades y que no, es difícil, es complejo, digo, en este momento, como vos decís, qué sé yo, transmitir o contar la realidad o el cómo contar esta realidad. Y para ir cerrando, el periodismo, el real, o sea, entre comillas, porque hay, como decimos, muchas formas de contar, post-pandemia, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué sentís que viene después? ¿El periodismo después de la pandemia? Sí. El periodismo deja mucho que decir hace muchos años. No creo que la pandemia nos haga mejores ni peores. Simplemente lo que hizo el coronavirus fue digamos, exponer todo a flor de piel, ¿no? Uh-huh. Todo es más explícito en este 2020. Y el periodismo primero empezó con la malvinización de la cuarentena, en donde todas las tapas eran iguales y todos tiramos para el mismo lado, y después se empezó a agrietar cuando la cuarentena afectó la productividad y ese círculo rojo se vio afectado en sus ganancias. El periodismo empezó a mostrar hilacha con elementos legítimos, porque el tipo que no morfa y no come y no produce, y la Argentina que está en negro y si no sale a trabajar no come, tiene que tener una respuesta. El problema es que el periodismo nunca lo planteó como un dilema, sino que hizo una bisectriz entre salud y economía, como si se pudiera elegir. Así que, bueno, fue bastante triste el papel que tuvimos todos. Sí, también marcado. Con algunas excepciones, ¿verdad? O sea, siempre las generalidades no tienen ningún sentido, pero gran parte del periodismo está en el debe, está en el veraz. En una charla con Ignacio Copani aquí, en este programa, él mismo nos decía, ¿no? Ya no solamente el periodismo, sino que dijo, la televisión se perdió una gran oportunidad en este tiempo de pandemia de tener a la gente. En este momento llevamos más de 200 días encerrados. Sobre todo porque la gente se reconcilió con la televisión a partir de la cantidad de consumo que tuvo los últimos meses. Claro, exactamente. Y no, o sea, el dato mediático de la pandemia fue que la gente se tornó y se volcó nuevamente a los medios analógicos. Claro. Se volvió a informar a partir de medios tradicionales. Y los medios tradicionales, que están en caída, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Así es. Sí, sí, sí. Facu, para ir cerrando también, tus libros, ¿dónde los podemos encontrar? En toda la librería del país. Uh-huh. Hay dos libros, Argentina, una historia en placas, que es de Random House, o sea, la editorial Ediciones B, y Finales, que es el último libro que salió en un contexto de pandemia, sobre historias que se cierran sin un final, que habla un poco de lo que estamos hablando, también es una creación de Tanta Agua Editoriales. Gracias por tu tiempo y nos estamos hablando, Facu. Hasta luego, gracias.